end up brain dead. Can't decide. You can't pray enough. You can't hide. You can be cool. Oh, you can cry. Do it wrong. Not at all. Oh, do it right. Empezamos el programa número, ¿qué número es? 31. En esta ocasión va a ser también con invitado. En esta ocasión el invitado es un compañero de la escuela también y se llama el señor Víctor Rivera Carrillo. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, comiendo un lápiz, ahora entiendes. Como siempre, no, antes. De acuerdo. Y no, bueno, él va a estar a lo largo del programa, vamos a hablar de muchas cosas. Y antes de comenzar a hablar de cómics y películas y todo eso, te quiero preguntar, y porno también, te quiero preguntar acerca de dónde viene Venenoms. O sea, es que eso en el Face no lo tengo, pero en los foros y todo lo demás me llamo Sober o Dions, que así me pusieron los amigos. Pero de Venenoms fue porque un amigo, mi mejor amigo de hecho, dijo, ponte Venenoms, y yo, y tú también lo tienes. Y me van a decir, pinche morro copión, y yo, puta. Y me dijo, no importa, somos hermanos. Póndale, ya. Pero fue todo, no tiene gran historia. No hay una historia acá grandiosa por detrás. No, es como en la prepa, me decían Superman, y todos creían que había salvado a alguien, y yo, ahora sí. Era porque, el primer año, empezó a lanzar el segundo piso de la... Porque siempre la tienda se llenaba de gente y yo, puta madre, se llena. Así que mejor me lanzaba y me iba corriendo a la tienda y así alcanzaba de comprar bien. Oye, pero, siempre ha sido así, ¿no? Hiperactivo. Digo, en la escuela, bueno, casi no te sigo en la escuela. Yo a veces me pierdo. Pero si no estás jugando o si no estás allá con amigos de otros salones. Ah, sí. O sea... O bailando. Ay, ¿qué? Ah, entonces de ahí viene Venenoms. Yo pensé que traía una onda acá como referente a Venom, el personaje este de Spider-Man. No, de hecho ese güey me cae gordo. Nomás Venenoms fue porque era de envenenar, matar gente, algo así, no me acuerdo como me dijo mi amigo. Pinche. Bueno, de hecho, todos en el salón te decimos el emo, Víctor el emo, pero no. Yo, puta madre. No sabemos si eres emo o no. No soy, solamente soy yo y ya. Ok, perfecto. No te enojes. Ah. Me largo, ¿eh? Te dejo con tu pinche programa. Sí, te escupo, ¿eh? Y bueno, ¿tu película favorita? ¿Cuál es? Película. Una película que digas tú, esta película es increíble. Es que no la dejo de ver. Ah, que no deje de ver, las de Harry Potter. Cualquiera de Harry Potter las veo siempre. ¿Es en serio? Sí, no me aburre. Ey, pero me estás hablando en serio. Sí. No puede ser, Harry. Las odio. Todas, las seis. No sé, es que tienen algo, o sea, me quedo guau. Y me opino porque, no sé, si me gusta imaginar que todo esto exista, yo, wow, sería genial. Sí, tiene una fantasía así medio... Sí, bien pirata, así como yo. Medio fumada, pero según que no siguen los libros, ¿no? O bueno, no dan lo que el libro te da de imaginación. Eso sí, el libro me gusta más, claro, pero tampoco está de más ver la película porque los efectos, como dramatizan los personajes... Tampoco queda muy atrás. Pero sí, se brincan muchas etapas de la historia en el libro. El único malo. Pues sí, y a mí la única que me ha gustado es la de... Bueno, sí, la última que salió. La última. Sí, ¿verdad? Sale la pinche Hermione casi desnuda. pues, fantasía de todos nosotros. Mía no, yo me la jalo con Harry. Ya, ¿no? Ah, qué mal, ¿eh? Se escuchó. Ya quedó grabado, ni modo. ¿Y qué tiene? A ver, no mentira. Ahí no soy gay. No, yo... Sus preferencias allá. Cada quien. Así de... Güey, yo no soy gay, mi novio es gay. Con la siguiente pregunta, ¿qué tipo de música te gusta o grupo es tu favorito? Pues ya sabes. Bueno, mi grupo favorito es Panda. Aunque diga mucha gente que copia otros grupos o esa mamada, no sé, Rey tiene algo. Y creo que Panda en su inicio sí, o sea, sus dos discos sí están más o menos, pero ya los demás, a mí, no, mi opinión. No, es que sí también, pero es que lo que pasó mucho fue que lo empezaron a catalogar como estilo emo, y como el estilo emo estaba siendo muy criticado, fue empezar a ser criticado también el grupo, lo cual lo llevó mal, pero todavía lo siguen escuchando varios, o por lo menos amigos míos sí, y además, mis vecinas, que son fresas, les gusta y yo me quedo, wow, no mames. Es lo que pasa con Panda, pues. Es lo que pasa con Panda, que al inicio era un punk y ahorita ya es emo pop. Sí, lo empezaron a catalogar así, yo me quedé, bueno, ni pedo, a mí me gusta ellos y me vale más de lo que digan los demás. No, y mejor para ellos, me agarran más gente. Ah, eso sí. Y sí, oye, pero hubo como que una ola fuerte en el 2000, ¿verdad? Desde 2000 está esa onda de León. Ya sé, pero es que me da risa. Es que, bueno, en la secundaria yo me peinaba así, pues, con el cabello largo o así. Y nadie, todos me decían, güey, pareces punkero. Pasé a la prepa, que fue cuando se hizo todo eso de León. Y eso lo hicimos todos emos, y yo así, que no mames. Qué culero, de ya. Y empezó todo eso apenas. O sea, fue más que nada la ignorancia de la gente. Y yo me quedé, no mames. Y hasta sigue así. Sigue habiendo ignorancia. Hasta hace poco encontré otro tipo que me empezó a criticar y así que no mames, este güey. Bueno, pues hay gente que no tolera a otra gente que se vista llamativamente. Ya sé, por eso ya me corté el pelo, güey. Ando rapa ahorita. No, mentiras, no. Pero sí me lo rebajé. Me rebajé el cabello. Bueno, pero un momento cuando te cortas el pelo te lo rebajas nada más, ¿no? Sí, no se corta. ¿Nunca lo has traído así corto? Sí, me raparon en la secundaria. Fue horrible. Es la única vez. Te raparon con. De pelón, o sea. De pelón. Sin nada de pelo, nada de pelo. ¿Te acuerdas de Peewee? Cuando tenía el pelo corto. Peewee. Sí, sí. Pues así más o menos como él. Bueno, en la secundaria cuando me lo cortaron me decían Peewee. Porque según me parecía él y yo así que no mames. Y está jodido eso. Ya me lo aplicaron una vez a mí, pero bueno. Sí, también. Pero yo me lo tuve que rapar porque me raparon un lado, pues. Ya te imaginarás. Bueno. Y vamos con la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es tu libro favorito y por qué? Pues me gustan los de El Psicópata, ¿cómo se llama? Ah, sobre el pinche libro. Dexter. Sí, Dexter. Pero también me gusta Harry Potter y un poco también lo que es Crepúsculo. Aunque Crepúsculo ya no tanto por la sublime críticas que se han hecho. Pues mira, perdón. Disculpa. Pero esto se está viendo mal, ¿eh? Bueno, te gusta Harry Potter, ¿no? Harry sí. Potter. Que los libros, bueno, no tiene nada, porque si están bien, pues. Sí. Como literatura. Literatura infantil, ¿no? Es culero, porque las películas, bueno, dejan mucho que desear. Y ahorita ya me estás diciendo que Crepúsculo a mí, ni los libros ni en la película, perdón, pero mal ahí. No fue, creo que fue el segundo o el tercer libro. Que está la batalla de los lobos. O bueno, los perros gigantes. Sí, creo que era el segundo libro. Eso me gustó nada más. No, me dio risa. Pues esto, es que libros no leo mucho, me gustan más las imágenes. Más que nada, ejemplo. La película que me gusta es Harry Potter, sí. Pero las películas que más me gustan son de que están de terror, de zombies. Eso sí me gusta. A mí también. No mames, me piño con la sangre como muere la gente y me quedo, no mames, qué genial. De zombie, bueno, fanático. Sí, es que, y más porque mis amigos dicen que parezco loco cuando miro ese tipo de películas. porque cuando muere la gente, no sé, me da risa y me pongo a reír en el cine, así que... Ah, bueno, a mí no me da ese efecto, pero a mí sí me gusta toda la historia de las películas de los hombres, porque no nada más es el monstruo, sino que atrás hay como que una especie de reflexión de que, bueno, pues, de que la humanidad no está preparada, esa es la palabra, preparada para un ataque de esa especie, de esa forma. Y aparte, bueno, los sobrevivientes, que siempre son bien poquitos, hacen como que su familia, o sea, aunque son desconocidas, hacen como su familia y se protegen entre ellos y empieza a haber una relación ahí medio paternal entre todos. ¿Te viste la serie de Walking Dead? The Walking Dead, no, fíjate que nada más vi tres episodios Pues eso y... suena así lo que estás diciendo. Y está chila, de hecho. Me divierte, sí, porque ya terminó la primera temporada. Y fueron como 10, 15 capítulos, creo. Y se me hace mucho. ¿Y cómo, qué tal? ¿Te gustó? La verdad, los últimos capítulos me aburrió. Ya te hartó así. Sí, o sea, los primeros me dijeron, wow, tiene buena drama, un buen comienzo y está bien, pero deja mucho que desear aún. Y a ver si la segunda temporada compensa todo eso. ¿Va a haber segunda temporada? Sí. Según tuvo buena fama y a causa de eso, van a sacar la segunda temporada. Viene, bueno, no sé si venga de un libro, viene de un cómic, ¿no? Ah, eso sí, no sé, la verdad. Creo que sí viene de un cómic. Y estoy haciendo yo eco, ahorita vamos a ver qué. Ahorita que nos vamos con la rola, que ya, o no, vamos a ir con la canción. Pues todas las películas tienen eso, te digo, de zombies. Casi la mayoría. ¿Y alguna película en especial de zombies? Es que hay una que acabo de ver, pero es medio para mayores de 18, ¿eh? Ah, ok, muy porno. Tenía de eso y aparte un poco sangriento además. Y me queda la madre, es chingona. ¿Cómo se llama? ¿No sabes cómo se llama? No, la verdad no. La tengo guardada en otra, en la lab, pero aquí en este compu no. Ah, ya, la bajaste de... No, no es viejita la película. No, no, no me fijé en el año, pero no pareció. Ese estilo me recordó a Zombieland. Excepto que el tipo es un tipo virgen y los zombies son que se quieren acostar con los vírgenes. No mames. Estoy bien curado, me dio tanta risa. Pero está buena la película, dices, ah, qué perra esta película. Para agarrar cura, sí, O me sea, cae para bien. agarrar cura, pues sí, exacto. Yo saliendo con unos amigos y nos quedamos, ¿qué pedo? No mames. Sí, películas raras, se presta. Ya sé, no mames, se pasan de lanza. Por ahí aparte de Zombieland, la otra que me gustó fue Death Snow. Eso no lo conozco. ¿Cómo es? ¿O qué tal? Death Snow es de unos... Va que es Noruega la película. Y van a una cabaña súper alejada en una de las montañas, unas montañas rocosas. Y la montaña, pues ya sabes, nieve y todo el pedo. Y caminando haces una hora y en moto de esas de nieve haces 20 minutos. Y llevan una nada más, una moto. Bueno, se meten en la cabaña, descubren un oro y ese oro, al abrir pues la caja, empiezan a levantarse los muertos vivientes, nazis, eran zombies nazis. Y no, está buena la película. Pues nos vamos con la primera rola de la noche. Preséntala. Pues se llama ¿qué? Es fácil, se llama Si esto fuese realidad. Y no sé, me gusta porque es tranquila y es como para soñar de imaginación. No sé, es algo para poder soñar simplemente y es lo que me gusta. Te despierta la imaginación. Sí, de hecho, cuando estoy programando, la escucho muy seguido para que me dé ideas. No sé, me relaja y me hace imaginar tantas cosas. Como por ejemplo, nada. Porno, ¿eh? No, no es cierto. Y empezamos a hablar de porno, ¿eh? Bueno, pues nos vamos con esa canción y ahorita regresamos para hablar de porno. Somos frikis. Ya está bien de ocultar nuestras aficiones, nuestros gustos musicales y nuestro afán por culturizarnos más que el resto de la gente. ¡Unámonos! Hagámoslo por Son Goku, por Rincewind, por el Doctor, por Mortadelo, por los Cuatro Fantásticos y por todos nosotros. Vayamos a escuchar el podcast de Soy Friki. Lo encontraremos en www.soy-friki.com. ¡Por los frikis! El podcast de Soy Friki, un micropodcast freak de temática variada y con recomendaciones para todos los gustos. Y bien, regresamos a la rola. ¿Qué tal? ¿Está bueno, no? Bueno, ¿qué? La canción. Yo. Pues dijiste bueno. Que el de. Y una canción se tomó como signo femenino, sería buena. Entonces, por eso no entendí yo que, ¿qué pedo? No, pues te dije, está buena, ¿no? No, dijiste bueno, o sea, ¿sabes? Bueno, pues está buena, está buena. ¿Cuánto va? ¿Qué? Mira, ya van dos, ¿eh? Te voy a matar, cabrón. La última, ¿qué? No hace ni la última ni la primera. Exacto. No, es la segunda, güey. Ah, que Víctor, no te paras, viejo. Y yo, si se me para, aquí. Hijo de la chingada. Bueno, así comenzamos el segundo bloque, señor. Señor. Vamos con la siguiente pregunta, Víctor. Se me perdió la pregunta. No, ya, aquí está. ¿Qué videojuego es tu favorito? ¿O cuál estás jugando actualmente? Pues videojuego en consola, la verdad no. Casi no juego consola yo, man. Siempre me aburro porque los que yo tengo son puramente de jugadores de uno o multiplayer, pero solos, no en línea. Y pues mis hermanos casi no me llevo con ellos o casi no están aquí. No puedo jugar con ellos y jugar solo me aburro. Mayormente juego en la computadora, bueno, en la laptop. Juego uno que se llama Guns Online. Es un servidor FPS. Sí, es como el como los que están ahí en Facebook. Sí, pero no es así, es más interactivo. Porque tú tienes que cambiar de armas en ese instante, cambiar todo. Ah, Si quieres, escucha ya. ahorita o más al rato un video sobre lo que es el juego en sí y cómo es que las imágenes imágenes y los movimientos que uno usa, de hecho. Está genial. De hecho, este teclado casi no sirve ya por eso, porque tanto que la aplasto. Sí, de hecho, eso es lo que sucede con los juegos, tanto online y como de esos que te bajas, ¿no? Que los que sufren son los teclados. Ese fue un sonido de un video del juego, ¿no? Del juego, ¿no? ¿Qué fue eso? No, eso fue de la compu porque di borro. Es que estoy hablando con una amiga y cuando borro, te escuchas el sonido. Lo programaste de seguro. No, o sea, cuando no tengo nada escrito y doy borrar, escuchas el sonido. En el Messenger, no sé. Está buena tu amiga. Era mi ex. Ah, oh, perdón, perdón. Bueno, y yo por eso no juego ni online ni bajo juegos ni nada. Es porque se joden pues los teclados, no sé tú. No sé Yo tú. por eso tengo dos teclados. Me compré una parte. Aquí me está ma mandando un link, ¿no? ¿De qué Sí, es? el video del juego. Sale imágenes, jugadores ahí jugando. Las armas que hay, que son metralletas, escopetas, pistolas, espadas, diferentes estilos de ropas o sets, como quieran llamarlos, bombas, granadas, bombas de humo, medikits, o sea, medicina, no sé cómo le van a decir, y ese tipo de cosas. Y este es el que estás jugando actualmente, este. ¿Y cuál es tu favorito así de todas las épocas? Digas tú, este es The Times for the Times. Para mí es y según este año, en diciembre de este año va a salir la segunda versión de del Guns Online, que lleva, bueno, yo lo he jugado desde que tenía 12 años. Sí, Este juego. pero en diferentes servidores, claro, no el mismo, porque me aburro. Juego en diferentes servidores ahí con amigos, ya sea de aquí, del país o de algún otro país que encuentre. Juego con ellos y ahí me entretengo con ellos. Pues se ve cabrón, se ve cabrón, se ve cabrón. Ah, sí. De hecho, a la vez por él fue que me metí a programar y todo eso. Ah, de ahí surgió de. Sí, del juego. Órale. Porque tienes que programar ahí, ¿eh? Sí. O sea, más que nada porque al principio yo era el típico que jugaba y veía a otros que usaban hack y yo así que no manches, ¿por qué yo sigo sin ello no? Y empecé a jugar con hack. Pero ya luego dije, ¿cómo funciona un hack? ¿Cómo es creado? De ahí me puse a leer sobre cómo funcionan y empecé a aprender cómo crear mis propios hack o sistemas. Órale. Ah, y entonces, entonces tú no te iniciaste en ningún juego de consola, así como. Los juegos de consola me aburren. Pero sí has jugado el Mario, ¿verdad? Oh, también el Halo, ese también me gusta. Ah, está bueno el Halo. Pues más o menos, ¿no? De la onda. Sí, más o menos. Está más o menos, digo, el juego, el Guns. Y, ah, pero ¿qué Mario fue el que jugaste primero? ¿Te acuerdas de pintar? Ah, el Mario Paint. Sí. Increíble. No, sí está bueno, pues está bueno. La verdad sí está bueno. El No, juego, da ¿no? cura. Para agarrar cura, pues sí, no es un juego. Entonces, no, la siguiente pregunta que es. Fíjate bien, ¿no? La pregunta. ¿Cuál es tu anime y animación? O sea, estamos hablando de animación gringa, favorito. Gringa. Anime, o sea, Japón y animación, que es gringa o cualquier otra animación. Pues, anime favorito, Elfen Lied o Death Note, uno de esos dos. Death Note, como que. Bueno, el anime como que nos dejó a todos algo que deber, ¿no? Sí. Porque el manga, digo, es increíble el manga, o sea. De hecho, y el anime, no sé, cuando murió L, como que de ahí me empezó a aburrir, ya no me gustó tanto. Exacto, Por los exacto. personajes, no me gustaban los otros, como eran representados. Sí, como que ahí ya se perdió la magia. Y animación gringa no hay. Pues, animación gringa. O de algún otro país, porque sea animación. A ver, es que animación es más que nada. No sé, o sea, Toy Story, por ejemplo. Ah, o sea, es tiro. Sí, Ah. pues, o cualquier cosa que sea animación. Y Cars. ¿Cuál? Toy Story y Cars. Ok, buenas, buenas. Bueno, Cars como que sí, como que no, ¿verdad? Pero sí está bien. Al principio me gustó mucho, ahorita ya no tanto, pero tiene algo que también me gusta, no sé. Y nada más, ¿nunca viste He-Man, tu infancia? Sí, pero no me gustó. ¿O los cazafantasmas? Sí, no me gustó tampoco. Tampoco. Entonces nos vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué animación o anime estás viendo actualmente? Ahorita estoy anime o manga. Puedes decir manga, sí puedes decir manga. Okay. Pues ahorita estoy viendo varios a la vez. Estoy viendo uno que se llama Hitman, o de Hitman, ah, es Katekyo Hitman Reborn, que es como de mafiosos japoneses que tienen poderes. Y hay un pequeño. Poderes, pero mágicos, ¿o qué? No mágicos, simplemente de poder, de fuerza. Ok, y así tipo Dragon Ball. No tanto, sí. Pero de arte marcial, ¿va? O Sí. bueno. Más que nada son peleas. Con espadas, otros con pistolas, otros con fuego que le salen de las manos por unos anillos que eran de herencia familiar. Y así. Está bueno, pero está bueno está buena la serie. Sí. A mí sí me gustó. Pues ya el anime ya terminó, pero el manga continúa. Y como están muy pegados, según van a terminar, van a detener un poco el anime y van a continuar con el manga hasta cuando ya crezca un poco más. ¿Y cuál otro? También estoy viendo uno que se llama, su nombre completo no me lo sé, pero se llama Ippo. Es de Gipo un muchacho. con doble P. Sí, ¿sí lo conoces? Sí, por ahí había. Es de un nuevo boxeo. Sí, para que sí. Es Bueno. el que estoy viendo, es un anime de boxeo. Estoy curado el tipo. Y va aprendiendo técnicas de boxeo, de ese tipo de onda, ¿no? Simón, de hecho. Me divierte. Es curado. Eres muy de animación, muy de anime. Sí, más de anime. ¿Cuál Y. bueno, no creo que a estas alturas uno compre, pero ¿cuál te comprarías de anime? ¿Anime o manga? Bueno, pues el de los dos. Ah. One Piece. No, hombre. Te vas a morir, güey. ¿Por qué? ¿Cuántos números son de manga en One Piece? Llegan como 1000, ¿no? De manga no sé, la verdad. En anime van a ir 495. 495. 495 episodios de un anime. Sí, pero lo que me gusta de ese anime es que no es como Naruto. Los rellenos de Naruto me aburren mucho. Bueno, Naruto sí, bueno. Lo de One Piece. Hay cosas en Naruto que dices tú, uy, Dios santo. Sí. ¿Qué vamos a hacer con este anime? Ya sé. Yo por eso es. Antes me tenía los rellenos de Naruto y lo continuaba luego, pero ya me aburrí. Y así que mejor me puse a ver One Piece. Bueno, a mí, opinión personal, ¿no? De One Piece, porque bueno, tiene un chingo de seguidores, la verdad. Pues a mí la animación me... No me gusta. Está muy agringada la animación. Ya sé. Pero las actitudes que toma el personaje es lo que me gusta a mí. Más que nada porque me hace reír. Bueno, más allá de la historia que yo creo que tiene más paja de lo normal... Pues está bien, ¿no? Viéndolo generalmente, pero a veces como que ya... Y entonces, no, con la siguiente pregunta que es... ¿Qué series estás viendo? ¿Series de TV? No miro la tele. ¿En serio no era la tele? No, me aburre. ¿A poco y no te bajas ninguna serie? No. Bueno, espérate, ya me acordé. Serie de televisión, Los Simpsons y The Big Bang Theory. Esos son como que tu fuerte. Los Simpsons que bueno, pero los viejos o las temporadas nuevas. Todos. Todos los Simpsons te gustan. Sí. Y The Big Bang Theory. Que es los nerd, ¿no? Simón, sí. Sí, sí, ya me acordé. Pues, el primer, la espérate. La primera temporada está buena. Sí, me acuerdo. Pero está en cura. Muere Sheldon, muere. Bueno. No sé por qué me recuerda el Sheldon al Genaro del salón, pero bueno. Yo también analizo que no. Tienen, o sea, físicamente no, pero su forma de ser sí es, más o menos. Que estuvo aquí anteriormente en Moleculares con invitado. Y estoy con todo lo de los huevos. Es que no, a ti no te tocó cuando estábamos ahí en la escuela. Y que no. El huevo perfecto. No, me lo contaron, fíjate. O sea, me contaron y me cagué la risa. Pero bueno. Por último, ya para cerrar el bloque. Que no me voy a seguir con otra canción. Su lema favorito. Lema, sí. Una cita que hayas visto por ahí. Que hayas... He visto varios. A ver. ¿Cómo dice? Si quieres, bueno, vamos con la rola y regresando me dices. Como copiar. Sí, cuando regreses. Te lo digo mejor. Entonces, no, con ¿qué canción? ¿De qué artista? ¿Y la canción? Es de... Oh, shit. Askin Alexandria y se llama Final Episode. ¿Y te gusta por qué? Pues si ven la letra, pues habla sobre cómo le dicen adiós las cosas que están pasando en el mundo. Órale, órale. Todo lo jodido y degenerado que está el mundo. Sí, de hecho. Dedicado a quién, a toda la humanidad. Sí, toda la bola de ignorantes. Que nos están escuchando. Sí, ya, no me tiras. Que nos bajaron y nos están escuchando. Bueno, y ahorita regresamos para escuchar tu lema, tu cita favorita. Ok. Thank you. Podcast en castellano, porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocaset.com y patacaminuta.net. Bien, entonces regresamos después de haber escuchado la canción. La segunda rola de la noche. Y nuestro amigo Víctor ya encontró su lema. Que se había perdido la imagen. Se había perdido la imagen. Cuéntanos de dónde surgió el lema y la imagen, ¿no? La imagen. Es que, no sé, soy mucho de buscar lemas, o más bien frases que crea donde yo me identifique. Y no sé, una vez, leyendo varios, encontré uno que me gustó mucho, que dice así: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Lo que quiere decir es que el ser inteligente no lo es todo, hasta saber utilizarlo. O sea, y es algo que me gusta mucho porque he conocido a gente que es muy inteligente y así, pero no saben utilizar ese conocimiento que tienen tanto. Ejemplo, no sé. El alien. No, unos amigos, de hecho, unos amigos de la universidad tienen bastante conocimiento de lo que es teoría, pero no saben hacer aplicarlo. Si no saben aplicarlo, no les sirve de nada. Exacto. Sí saben qué onda, pues, pero al momento de ese conocimiento, aplicarlo o llevarlo a cabo o desarrollar algo en base del conocimiento que tienen y no saben hacerlo. Es más o menos, ¿no? Lo que dices. Más o menos. Sí, pues que, por ejemplo, uno sabe programar muy bien, pero no sabe, por ejemplo, hacer un programa para aplicarlo. Es ejemplo. Yo sé cómo funciona una computadora y sé cómo funciona, cómo se crea y todo eso, pero no lo sé. Pero, man, hacerlo, aplicarlo yo mismo, hacerlo, no lo sé. No va a servir de nada. Puedo saber Ah, todo sobre una computadora, pero si jamás lo aplico, jamás me va a servir de nada. okay. Oye, yo quería preguntarte algo de acerca de la computadora y bueno, tal vez sea medio estúpida la pregunta, pero No, no te importa, el no, no, y no, nos estamos, luego me estoy grabando y yo luego. a veces hasta en el programa hago puras pendejadas, pero No, es que una pregunta jamás es estúpida. Estúpido el que pregunta. Pero nomás ahí. joder. Bueno, y no, y yo me acabo de levantar, la verdad. ¿Cuánto porcentaje es el que trabaja la máquina cuando uno nada más está, por ejemplo, que pone, por ejemplo, una película? Que nada más estás viendo la película. ¿Cuánto porcentaje de la máquina trabaja ahí? Dame datos de la máquina primero. Tarjeta y video, RAM y memoria. Bueno, la máquina mía de disco duro, de RAM tiene 4, de disco duro tiene 500 y feria. Y tiene una giga especial para nada más los gráficos y el video. ¿Cuál era tu pregunta? Sistema operativo. Windows 7. Pues sí, es el 7. Entonces ahí le calculo que unos 10, 9% de la máquina de RAM es lo único que voy a utilizar. Ya que, mira, te explico. Sí. Cada sistema operativo utiliza más RAM que el otro o menos. Ahí interfiere. Pero eso no es todo. También la cantidad de memoria que una computadora tenga infiere mucho. Muchos creen que por tener mucha memoria y po mucha memoria de computadora de capacidad es muy buena computadora, pero no es verdad. Si uno tiene mucha memoria en la computadora y poca RAM, ahí se va a hacer lento, porque la RAM es lo que hace hacerla rápida para pasar los datos, lo que es el buffer. Oh. Si uno tiene mucha memoria en la computadora y poca RAM, es lenta. Y al contrario, si uno tiene poca memoria y tiene mucha RAM, va a ser súper rápido. ¿Sí? Pero claro, hay que saber que también al haber poca memoria, puede haber un. ¿Cómo les? Ahí pueden pasar unas cosas. Overload algo así se llama, sobrecalentamiento, overrun, algo así también es. O también puede ser, ay, pero me hablan en Messenger. Cada vez que suena eso es porque nuestro amigo Víctor ha borrado algo. Sí, es que a veces pasa, pero bueno. También puede ser que... Sí, he visto que cuando uno está haciendo... está escuchando una canción o no sé, algo, se está reproduciendo y se queda ahí guardado ya. Ejemplo, YouTube, le das ver de nuevo y ya no se traba porque ya está cargado. Eso es un buffer que ya está guardado ahí. Si uno tiene mucha memoria, necesita también para el buffer, porque una parte se guarda para el buffer. No sé si me expliqué. Sí, sí te explicaste. O sea que es malo, fíjate en la pregunta. Es malo entonces que... porque yo soy de, por ejemplo, me meto a la compu, me voy al Google, busco todo lo que quiera buscar, me meto al YouTube. Porno, todo, ¿no? Ya sabía. Entonces borro el historial, todo, papá. Yo soy de muy borrar el historial. Y digo, ah, chin, me gustó ver el video de este porno que vi. Porque está cabrona, ¿no? Está cabrón como le está dando. Bueno, ya. Bueno, cada quien, ¿no? Y la vieja acá, ¿no? Entonces, le me meto otra vez a ver el video. Y se vuelve a llenar. Entonces, yo estoy ahí jodiéndome la máquina. No. Simplemente, cuando sales de esa página, o cuando apagas la computadora, hay una capa que se llama temp, que son archivos temporales, que es donde tú, ahí se guarda todo temporalmente, como bien lo dice temp. Es solamente eso. Y cuando requieres una página, se vuelve a reconstruir eso. ¿Sí me explico? Sí. Lo del buffer es solamente temporal también. Se envía a la carpeta temp, es solamente eso. Totalmente. Sí. Ok. Entonces, después de unas clases que nos acaba de dar aquí de informática, que eres muy, muy, muy cabrón para programar, ¿no? Algo. No mucho, pero ahí me defiendo. Y pero vas bien. ¿Qué te iba a preguntar? La siguiente pregunta, pero que se me perdió aquí. Ah, ¿cuál es tu personaje de anime favorito y cómic? Por ahí se cayó algo, ¿eh? Ah, sí, una lupa. Se chingó la lupa, seguro, pero bueno. Estoy con ella. Ah, pues, vamos a ver. Difícil pregunta. Es que nunca había pensado en eso. Siempre me identifico más con la historia del anime. Pero en sí, mis personajes favoritos son aquellos que defienden amigos o defienden sueños o ideales. Como lo que es Naruto. Goku. One Piece de Luffy. Monkey de Luffy. Sí. L, Ippo. Todos ellos que defienden en sí sus ideales, sueños y amigos. Y es lo que más me gusta. Pues casi todo anime contiene eso, ¿no? Tiene un personaje que se centra y en él, pues, y de ahí pues transcurre toda la historia. Y él la va desarrollando, ¿no? Por ejemplo, Samurai X, ah, sí, con Rurouni Kenshin. Y así. Pero de cómic. Cómic, la verdad nunca he visto alguno. Sí, casi nomás Archie y fue todo. Archie. Revienta Archie. Está bien, Archie. ¿Proyectos personales o anhelos que usted tenga para futuro? ¿Proyectos personales? Sí. Ahorita lo único que estoy deseando es aprender y desarrollar más mi lógica. Porque hasta ahorita, en sí lo que es la lógica es pensar y saber lo que uno puede pasar a suceder, ¿no? Entonces sí, lo que quiero es tener más experiencia para saber lo que puede suceder en un futuro. Es lo que quiero saber, poder predecir cosas. Eso me ha ayudado hasta ahorita. Aunque a veces también me trae conflictos porque a veces me equivoco al no pensar bien las cosas. Pues sí, hemos visto, no sé, en la escuela, que a veces agarro un lápiz y una hoja y me pongo a programar. Sí, de hecho te encontramos a veces solito en un rincón, programando, pensando. Sí, pues ahí es cuando me pongo a pensar, y me pongo a pensar muchas cosas, sí. Aunque muchos creen que me lo paso solo, pero no, más que nada lo paso así porque cuando estoy con gente no puedo pensar. Así que me voy y me siento en un lado donde nadie me interrumpe ya. Me pongo más a gusto. Es que cuando estás con los plebes, pues pendejadas, güey. La verdad, perdón. Perdón por lo que nos están escuchando, ¿verdad? Que dicen tantas babosadas. Ya sé, no manches. Hay ocurrencias a veces que, bueno. Es que sí, o sea, cuando estoy con el place, agarro cura. Pero también tengo que pensar porque no manches. Sí, no, nada más es cura, pues. También es agarrarse uno y darle al estudio. Y pues no sé, eso fue uno de mis anhelos sucesos. Y uno de mis proyectos futuros ahorita es conseguir un trabajo bien. O más que nada, ahorita estoy pensando en ir a lo que son, ¿cómo se llamó lo que hubo el año pasado? ¿O fue este año? En la CISEC. Simón, en el CCI. Ok. CISEC, sí, Ah, CISEC. conferencias. Me gusta asistir a conferencias donde haya prácticas y creo que todo lo que tenga que ver con la informática, tecnología, bugs, exploits, hackers, todo eso. Y ahorita va a haber uno en México, creo. Y pues pienso ir. No sé, me gusta para aprender más, pues. No sé. Bueno, en Cancún creo que va a haber un congreso de todo eso. Que No, estuvo bueno el del 16 del año pasado, ¿eh? sí, me dio cuenta el tipo. No fui, la verdad. Pinche morro. Morro, güey, morro. Pues cada quien escucha lo que quiere, ¿no? Yo estoy definido totalmente. Sí. Trabajo que jamás ejercerías en la vida, ¿y por qué? Albañil. ¿Por qué? Yo fui albañil alguna vez. Y por ahí inicié. No quiero ser un solazo. Y está pesado, la verdad, sí está muy pesado el trabajo. No quiero. La pregunta que es, ¿trabajo que te gustaría hacer toda la vida? ¿Y por qué? Mi trabajo, programador analista de sistemas ¿Por o qué? tecnologías. ¿Por qué? No sé, me distraen y me gusta. Sistemas, tecnología y todo eso, porque quiero que viniera nuevamente en el futuro. ¿Cómo trabaja un sistema? O sea, nadie se imagina cómo funciona una computadora. La mayoría de gente solamente sabe la computadora lo que es Facebook Messenger, Metroflow y Twitter, supongamos. Y ah, sí, perdón, YouTube. Y pues, a mí no solamente no me gusta eso, me gusta ver cómo funciona todo eso. Y a partir de ello, crear algo yo mismo. Y cuando alguien más utiliza eso y le va bien y me agradece, es algo que se siente bien, simplemente. Y trabajar como sistema programador y que alguien utilice mi programa y funcione y me lo agradezca, eso se siente bien, no sé, simplemente. Sí, está perfecto. Lo voy a editar. No, no, no, no, sí quedó bien. Sí, más o menos tenía yo una idea así de que me iba a contestar de esa forma. Pero se siente bien cuando, por ejemplo, uno hace algo que le gusta y que los demás te lo agradezcan o. Porque, bueno, a mí el dinero va y viene, ¿no? Aunque a veces lo necesites, ¿no? Pero wow. Pero no hay nada más grande que hagas tú algo que te guste y lo que los demás lo vean y digan, wow, ¿no? Sí, de hecho. Y por último, ya para cerrar el programa del día de hoy, que estuvo nuestro compañero Víctor. Por último, si existiera el cielo, ¿qué quisieras que te dijera Dios en entrada? ¿Estás fumado? Oh, con eso nos vamos, señor. ¿Cómo que estás fumado, güey? Pues no sé. Que me salí nuevamente. Increíble. ¿Y tú qué le ibas a contestar, güey? ¡A huevo! Increíble, güey. Bueno, pues fue un gustazo tenerlo aquí. Víctor, gracias por tu tiempo. Porque, bueno, hacer esto no es un ratito nada más. Culero, ya no cansé de ir a las canchas. Bueno, con esto nos despedimos. No sé si quieras agregar algo, Víctor. Añadir una mentada de madre al conductor. A ver, dos cosas. Una, hay que intentar leer y no ser una persona más ignorante en el mundo. Ok. Y dos, eres un pendejo, güey, no mames. Eres muy buena persona, sí, pero no manches, eres muy pendeja. Sí, güey, a veces, bueno, las pendejadas. Sí, a veces la culpa de otro. Me agarraste en curva en todos los temas y te lo agradezco. Oh, ok. Vengo, me voy a jalar. No hablamos de porno. Ay, es verdad. Ey, pero todavía no terminamos. Empezamos con el cuarto blog, ¿eh? Cuarto globo porno especial. ¿Cuál viste? No, no. ¿Qué posición fue la que...? Ah. Yo la 69. Ah, 69, ¿sí? Bueno. ¿Y un amigo? ¿A qué? No, ¿qué pasó? Y bueno, así nos despedimos. Ok, sayo. Adiós.